Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, a cargo del colectivo de teatro del Colegio San Francisco, en la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura. En la pieza se cuenta la historia de Bernarda Alba, que tras haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decide vivir los siguientes 8 años en el más riguroso luto. En la obra destacan rasgos de la España profunda de principios del siglo XX, caracterizada por una sociedad tradicional muy violenta, en la que el papel de la mujer es secundario. Internacionales. Montevideo. El expresidente uruguayo José Mujica aseveró que el recientemente fallecido escritor Eduardo Galeano era un elegido que en los últimos 30 o 40 años nos dignificó en América Latina. Era intelectualmente brillante, alguien que se hizo a sí mismo. Fue un autodidacta que se fue pudiendo a sí mismo y masificó una cultura difícil de encontrar en un universitario con todos los títulos, precisó el ahora senador uruguayo. Mujica describió a Galeano como infatigable desde el punto de vista de la Inquisición, de averiguar y de poner la oreja a la gente más increíble de este continente. El exmandatario dijo que visitó recientemente al autor de Las venas abiertas de América Latina por su manía de tratar de transmitirle en la vida el reconocimiento a cierta gente ilustre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.